Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Constelaciones Literarias. Un espacio dedicado a la literatura universal en todos sus géneros, colores y sabores. Donde descubriremos escritores, cruzaremos páginas y saltaremos de letra en letra. Donde escucharemos a expertos literatos y aficionados, narraremos historias y declamaremos versos. Porque un libro es un mundo, una frase, una estrella brillante, una biblioteca, una galaxia, un lector y un pequeño observador de constelaciones literarias. Hola queridos y queridos oyentes, ¿cómo se encuentran ustedes en esta mañana hermosa? Bienvenidos a un nuevo programa de Constelaciones Literarias difundido por la Casa de la Cultura del Ecuador. Soy Cintia Chicaiza, quien les agradece a cada uno de ustedes por su amable sintonía y su hermosa compañía en este día. Déjenme contarles, querido radioescuchas, que estoy muy bien acompañada por una gran colega de aventuras y con la cual estaré compartiendo no solo el escenario literario, sino que también hablaremos sobre aquellas novelas o libros clásicos que han conquistado nuestros ojos al leerlos y nuestra creatividad con la sola imaginación. Querida Gaby, cuéntame, ¿cómo estás en este día? Muchas gracias por esta genial apertura, mi querida Cintia. Así es, yo soy Gabriela Quinchaguano y para mí es un gusto estar aquí junto a ustedes y compartir opiniones, vivencias, así como nuevos conocimientos en el maravilloso espacio de Constelaciones Literarias. El día de hoy abordaremos temas muy interesantes dentro del ámbito literario. Desarrollaremos un importante diálogo en torno al mundo literario y cómo se caracteriza. Podemos recordar que contiene narraciones épicas, dramáticas, románticas y muchas otras que constituyen para el patrimonio artístico e histórico de las distintas civilizaciones. No podemos olvidarnos de los clásicos literarios que se han constituido como un pilar fundamental dentro de nuestro aprendizaje, sobre todo para quienes son amantes de la escritura y, por qué no decirlo también, los amantes del cine. Y pues, sin más preámbulo, quiero dar paso a nuestro primer segmento del programa, Revolviendo Libros. Abuelito, ¿qué haces? Desempolvando unos libros, hijita. ¡Wow! ¿Y de quiénes son? Quiero saber más. Si quieren conocer los autores y libros escondidos en el cosmos, quédense en Revolviendo Libros. Y bueno, queridas y queridos amigos oyentes, ¿qué les parece si comenzamos a sumergirnos por el tema estrella del día de hoy? La literatura clásica, aquella que jamás pasará desapercibida, ni mucho menos será olvidada. Uno de los referentes más presentes en la literatura clásica es Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. ¿Ustedes acaso lo recuerdan? En lo personal, este libro me transporta a los mejores momentos de mi infancia, y también me hace recordar cuando mi maestra de aquel entonces nos hacía leer en voz alta alguno de los párrafos extensos de Don Quijote. Con este libro aprendí muchas cosas, como por ejemplo la libertad de poder leer y también la de poder volar, implícitamente, en medio de las letras y los versos, mismos que te invitan a olvidar y soñar tan fuerte que tus sueños se hacen realidad. Les he compartido una pequeña anécdota de mi niñez que me ha robado algunos suspiros. Y mi querida Gaby, ¿qué opinas de Don Quijote? ¿Tienes recuerdos de alguna de sus aventuras y fantasías que pasaban por esos libros? ¿La recuerdas en tu mente? Bueno, te comento que tengo algunos recuerdos en torno a esta obra, pero el que más destaca en mi mente es cuando fui partícipe de una obra de teatro en la escuela y tuve que interpretar a nada más y nada menos que a Sancho Panza. A mi parecer, un personaje, aunque sencillo y materialista, es el gran complemento de Don Quijote. Este seguirá fielmente a su señor a pesar de no entender sus ideales, lo cual para mí me llamó mucho la atención. Podría decirse que fue todo un reto, incluso porque el protagónico de Don Quijote era el papel que más presión tenía sobre los estudiantes. Sin embargo, para mí, fue la primera vez que yo incursionaba en la actuación. Fue también mi primera vez manifestándome frente al público y comprender el contrapunto de la obra de Don Quijote a través de Sancho Panza ha sido una de las experiencias más enriquecedoras, a mi parecer. Sobre todo por las conversaciones, los consejos de Don Quijote hacia Sancho, aquellos diálogos que guardan enseñanzas que, de cierta forma, son valiosas para quienes apenas están comenzando a vivir, por así decirlo, y es que la sabiduría, así como el espíritu, soñador y aventurero de Don Quijote, es lo que más denota a lo largo de la historia, y es precisamente lo que abordaremos en este momento. Así es, mi querida Gaby, por supuesto vamos a abordar estas experiencias que hemos vivido con Don Quijote de la Mancha y me alegra mucho tener una compañera que ha incursionado en este mundo de la actuación, cosa que no es nada fácil. Pero déjame contarte, Gaby, y déjeme contarles a ustedes, queridos amigos oyentes, sobre algún dato muy curioso. Bueno, yo no lo sabía, pero ¿sabían ustedes que se le considera la literatura clásica como el siglo del oro? En realidad, es más de un siglo, y se comprende desde los principios del siglo XVI hasta los finales del siglo XVII. También hay representantes muy nombrados en este siglo de oro, como lo es Garcilaso, que nace en 1503, y Calderón de Barba, que muere en 1681. Durante esta época florecieron figuras como Fray Luis de León, Fernando de Herrera, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Fray Luis de Granada, Lope de Vega, Tirso de Molina, Luis Góngora y Francisco de Quevedo. Y también el más nombrado del día de hoy, Miguel de Cervantes. Hablando de él, podemos destacar su obra más renombrada, El Quijote, misma que fue publicada su primera parte con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605. Es una de las obras más destacadas de la literatura española y la literatura universal, y una de las más traducidas. Lo que más me llama la atención es cómo Cervantes anuncia el espíritu valiente que dio origen a esta obra literaria como el señor más castro enamorado y el más valiente caballero que ha existido en sus alrededores. Y tú, mi querida Gaby, ¿qué es lo que más te impresiona de esta novela clásica? En lo personal, lo que más me ha llamado la atención de la obra es que, al ser una de las obras más destacadas de la literatura española y la literatura universal en sí, es también una de las más traducidas. Me gustaría hablar de su riqueza en torno al lenguaje, su interesante forma de expresar los enunciados, y hoy en día muchas de las expresiones que usamos han sido originarias de la obra de Miguel de Cervantes. No obstante, ha sido súper interesante comprender y sin duda, lo ingenioso de la obra de la crítica y la burla en torno a la tradición caballeresca y cortés, una muy cuestionada, por supuesto, debido a la pedantería con la que se jactaban la mayor parte de los nobles de la época. Recordemos que esta obra literaria data de 1605. De igual forma, la complicidad y la relación amo y escudero que Don Quijote mantenía con Sancho Panza es lo que más recuerdo, sobre todo por las amenas conversaciones, y cómo no, poco a poco la obra va relevando la personalidad de cada personaje, las cuales se expresan a través de una gran amistad que es basada en el respeto mutuo. Pero, ¿qué les parece si nos envolvemos un poco más en esta maravillosa obra desde la voz de nuestra colega Katy Paucar con su reseña de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Hola, mi nombre es Katherine Paucar y el día de hoy les voy a resumir una de las obras más icónicas de la lengua castellana. Una lectura llena de aventuras y peripecias, de locuras y pocas tristezas. El Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes, trata sobre la aventura de Alonso Quijano, un hombre de edad media, de contextura delgada y cara un poco larga. Un hidalgo bien educado, pero cuando andaba desocupado, que a decir verdad era la mayor parte del año, se dedicaba a leer novelas caballerescas. Ni las mujeres ni el vino. Los únicos adorados para Quijano eran sus libros. Fue tanto el amor, o mejor dicho, el delirio, que sin ver la realidad, se autoproclamó caballero de la guardia. Hizo una armadura con lanzas y otros instrumentos de su casa. Tomó su viejo caballo, y por si no fuera poco, imaginó que la plebeya Aldonza Lorenzo era la señora Dulcinea del Toboso. Y ya para terminar con su imaginario de caballero, decidió llamarse Quijote de la Mancha. Después de algunas travesías, descubrió que le hacía falta un escudero, cargo que le ofreció a su labrador, Sancho Panza, a cambio de una ínsula después de ganar honor, cumplir hazañas y enaltecer el nombre de su amada Dulcinea. Ya muy lejos de casa, el noble hidalgo creyó encontrar al fin a su primer oponente, pero en realidad fueron unos molinos de viento que Don Quijote atacó creyendo que son gigantes. Unos kilómetros y días después, atacó un rebaño de ovejas creyendo que es un ejército. Tuvo un duelo a espadas con un vizcaíno, liberó a unos reclusos que después lo atacaron, encontró una palangana de barbero y estuvo convencido de que era un hielo mágico. Además, vivió situaciones cómicas en una tienda o también llamada posada. Entre lo más rescatable y lleno de honor, logró liberar a un siervo del injusto castigo humano. Sin embargo, la historia mal acaba. Después de su ardua labor como caballero de guardia, Don Quijote decide ir a vivir a lo alto de una montaña, donde su delirio no termina, pues estaba ahí como penitencia para merecer el amor de su dama. Pero fue gracias al escudero Sancho Panza, que nunca llevó la carta de Quijote a Dulcinea, que los amigos del gran hidalgo, un cura y un barbero, lo encontraron. Luego lo engañaron y lo llevaron a su aldea dentro de una jarra. De esta historia hay una segunda parte, en la cual el hidalgo Quijote, o también reconocido como el caballero de la triste figura, es un hombre más reflexivo y consciente, mientras que Sancho se muestra como un sujeto soñador y aventurero. ¿Quieres saber más de esta historia? Acompáñanos en Constelaciones Literales. Vaya, qué interesante. Este comentario crítico por nuestra compañera Katy Paucar. Pues, ¿qué les parece si antes de continuar con nuestro programa escuchamos un poco de música ecuatoriana para deleitar nuestros oídos? Esto es Constelaciones Literarias, ya regresamos. Thank you. Adiós, amor. Adiós, querida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Mis ojos llorarán por tus negros ojos y mis labios sufrirán la ausencia de tus besos. Este fue un pasillo compuesto por Gerardo Guevara, llamado Despedida, en el año de 1957. Luego lo grabó en la casa disquera Ifesa, año en el que también arregló 18 piezas populares ecuatorianas, ejecutadas por el cuarteto de cuerdas de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, que dirigía el maestro José Barniol. Cabe destacar que fue interpretado este pasillo por primera ocasión en Quito en 1982 por el tenor Pancho Piedra. Lo que acabamos de escuchar fue una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Cuenca vía streaming por la plataforma de YouTube. Gerardo Guevara compuso el pasillo Despedida con una sensibilidad innata. Es quizás el compositor que más ha experimentado con la musicalidad en sus obras, con la ventaja de que ha podido disfrutar en vivo y por varios medios la interpretación de sus obras alrededor del mundo. Despedida es un pasillo emotivo, triste y de una hermosura muy sensible, pues cala en las fibras íntimas de quien lo escucha. Se dice adiós a un amor al que pronto se volverá a ver, un adiós que en realidad es un hasta luego. La letra expresa diferentes sentimientos, emociones y evoca nostalgia y tristeza y también calidez. Muchos cantantes nacionales y extranjeros le han rendido tributo con versiones y arreglos diferentes. Creo firmemente que la obra de Don Quijote de la Mancha es un reto, sobre todo cuando eres joven y vas hacia las librerías y tratas de comprar una versión de la obra, pues te encuentras con la versión y la reversión, el resumido, y pocas veces te das el lujo de leer la obra original tal cual. Sin embargo, yo pienso que hay muchas formas de abordar esta obra, sobre todo porque hay traducciones que aparentemente son las más fieles y hay traducciones que omiten algunas palabras o expresiones para mejor entendimiento. Pero en ese caso yo creo que antes que empezar a criticar esta parte, pues deberíamos de empezar a leerla. Y en mi caso, a mi preferencia, el capítulo que más me llamó la atención y que más me gustó podría decirse que es el capítulo 1, ya que es como un enganche definitivo para el lector para que se conecten con el retrato y la descripción de las costumbres de la época del Hidalgo. De igual forma, relata cómo el hidalgo decide vivir la caballería andante, y es ahí donde este personaje inventa a Don Quijote como la lectura de los libros de caballerías que le hicieron perder el juicio. Es ahí como determina, enloquecido por las fantasías, que en estos libros debe hacerse de un caballero andante e ir en busca de aventuras, aventuras y fantasías, y para ello prepara sus armas y su caballo con el fin de emprender la búsqueda de una dama a la que amará y también servirá, y esta se llamará Dulcinea del Toboso. También se inmiscuye un poco en la literatura clásica a la forma narrativa y ahonda en la trama, pues también queremos saber un poco más de las aventuras del Quijote, queremos saber qué es lo que le depara a este personaje y cómo continuará con sus conversaciones con Sancho Panza, y pues hay muchos otros detalles que se podrían abordar en este momento, pero yo creo que el capítulo 1 es en sí el que más me llamó la atención y el que me dijo, este libro va a estar muy bueno. ¿Qué opinas tú, mi querida Cintia? ¿Qué capítulo consideras tú que es el de tu predilección? ¡Qué buena pregunta la que me haces, mi querida Gaby! Te cuento que tengo un capítulo predilecto de esta novela clásica, y es el capítulo 8, mismo que narra la primera aventura que tiene Don Quijote de la Mancha tras su segunda salida por los molinos de viento. Me llama la atención en esta parte cómo es que el hidalgo no atiende las advertencias de su escudero Sancho y se termina enfrentando a un molino, que pues bueno, según él, era un gigante al que sí o sí tenía que derribar. En medio de todo este combate a muerte, el caballero sale mal parado, es decir, pierde, y pues se lastima muy fuertemente. Tras esto se oye una conversación entre Sancho y Don Quijote sobre la caballería, un tema que para nuestro caballero le apasiona mucho. Cuando de pronto, en medio de toda esa conversación, ve a dos bultos negros y se dirige hacia ellos. Nada más y nada menos se trataba de dos frailes, y Don Quijote arremete contra uno de ellos, cuando Sancho se dispone a robarle sus pertenencias al fraile, es apaleado por los dos mozos. Entretanto, Don Quijote se dirige a una señora vizcana, que se encontraba cerca de los frailes y desafía a uno de sus acompañantes. Cabe recalcar que en esta batalla, nuestro hermoso caballero sale victorioso. Entonces, para mí, esta parte me alimenta mucho, no solo la mente, sino también el humor, pues me hace imaginar cómo es que nuestro hermoso hidalgo se enfrenta a todas estas cosas cuando es advertido de que todo lo que ve tal vez y no es real. Sí, qué grato es poder compartir nuestras experiencias literarias en torno a la condición y el ejercicio del famoso Don Quijote de la Mancha, un importante aporte que nos traslada a las vivencias de aquella época. Sin embargo, creo que en este momento es pertinente presentar nuestro siguiente segmento. ¿Qué te parece, Cintia, si nos guiamos a través de las voces de nuestras queridas colegas para adentrarnos en la imaginación de los sucesos maravillosos y las grandes aventuras que llevó a cabo nuestro personaje Don Quijote? Esto es gracias a la presentación de nuestro siguiente segmento, Radio Teatro. No había una vez ni eras una princesa con un final feliz. Solo una navegante que busca historias, cuentos y leyendas en el mar de las letras. Acabas de iniciar un viaje infinito por las letras más simples. Acompáñame a descubrir los misterios que hay en Viajando entre Letras. Hola querido y querido oyente, sean todos ustedes bienvenidos al relato de esta novela clásica, donde el protagonista vuela en lo utópico para olvidarse de lo crudo de la realidad. De quienes hablo es de Don Quijote, mismo que es esclavo de su pasión literaria, un caballero que desde hace 400 años es andante en la literatura mundial, que de hecho vive aventuras donde no las hay. Toma molinos de viento y toneles de vino por gigantes, rebaños de ovejas por ejércitos enemigos, posadas por fortalezas y a una sencilla campesina por su distinguida señora. Hoy descubriremos una de las aventuras más bonitas que tuvo Don Quijote al buscar a su bella Dulcinea junto a su amigo Sancho y a su hermoso jinete. Don Quijote, en busca de su hermosa Dulcinea, iba preguntando a los mercenarios cercanos a los lugares por los que él paseaba razones de su hermosa dama. Sin embargo, las personas que estaban por allí le dieron respuestas que simplemente interpretaban que él no era un tipo serio. Ellos le decían: Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís. Mostrárnosla, que si ella fuera de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos la verdad que por parte vuestra nos has pedido. Si os la mostrara, ¿qué hicierades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Señor caballero, suplico a vuestra merced en nombre de todos los príncipes y princesas que estamos aquí, que porque no encarguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo tan en prejuicio de las emperatrices y reinas del Arcarría y Extremaduría, que vuestra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora. Por complacer a vuestra merced, diremos a su favor todo lo que quisiere. No le mana, canalla infame. No le mana, digo, eso que decís, sino ámbar y algalia entre algodones. Y no es fuerte ni corvada, sino más derecha que un huso de Guadarrama. Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña beldad, como es la de mi señora. Y diciendo esto, arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho, con tanta furia y enojo, que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo, y queriéndose levantar, jamás pudo. Tal embarazo le causaban la lanza, adarga, espuelas y celada,

radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si no quieres que la vida de algún conocido, la tuya, termine en pocos segundos, Acolita. Acolita. Acolita. Acolita, de ti depende que la vida de muchos se conserve. Por ello, recuerda mantener la distancia de 2 metros, usar tapabocas, lavarte las manos frecuentemente y no asistir a reuniones sociales. Respeta hoy más que nunca las medidas de bioseguridad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, oh, no! Olvidé poner un separador y perdí la estación de mi libro. No te preocupes, que en breve te lo digo. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Estamos de regreso después del espacio publicitario. Ahora vamos a enlazarnos con nuestro tercer segmento del día de hoy. Espina y opina. ¡Hey! Presto oído a las voces críticas e imparciales. Espina o opina te permitirá construir tu propia opinión y expresarla con valentía. Espina o opina, un espacio de palabras y razón. Contaremos con la presencia de Carlos Garzón, quien nos recomienda el libro de Don Quijote. Porque para él es un libro enriquecedor, no solo por las letras y palabras que se emplean en esta novela clásica, sino también porque resalta la presencia de sus fieles compañeros y amigos, Sancho y del hermoso y valiente corcel. Además, nos comparte sobre la importancia del uso del lenguaje con el que es relatado y narrado esta impresionante historia. Rescata el estilo y la elocuencia con la que se desenvuelven las hazañas del hidalgo. En lo personal, creo que lo que se percibe en esta novela son una infinidad de técnicas narrativas, como por ejemplo, la parodia, misma que trata de mezclar los puntos de vista de otras personas a la vez que ofrece una visión confusa que suministra la interpretación de lo real. La oralidad, que utiliza Cervantes, algunos lo denominan el lenguaje cervántico. Se desarrolla un vestigio de la profunda observación teatral de Cervantes y cuya viveza aproxima extraordinariamente al lector de los personajes y al realismo facilitando su identificación y complicidad. La ironía también se ve presente en este libro, que representa la dignidad humana de los personajes y que saca chispas del contraste entre lo idealizado y lo vulgar. Y también el diálogo, que según Cervantes es un elemento esencial y ocupa un lugar más importante que en toda ficción anterior. ¿Y tú, Gaby? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo, mi querida Cintia, sobre todo por aquellos referentes que nos hacen avanzar en la búsqueda de nuestro propio estilo y de nuestra propia voz. Yo creo que los escritores también forman parte de esa búsqueda de nuestra forma personal de comunicarnos, y esto se hace a través de las dudas existenciales o alguna propuesta que los escritores plasman en sus obras y que llegan a nosotros a través de los libros. Hoy en día esto se ha convertido en un reto, en un impresionante reto, porque estamos muy expuestos a las redes sociales, al mundo de la red en sí, por lo que es necesario recordar cuál es la importancia de abordar las obras literarias clásicas, y yo creo que para ello Carlos Garzón nos brindará una perspectiva amplia sobre el aprendizaje y las experiencias que nos dejarán los clásicos a lo largo de nuestra vida y de cierta forma para catalogarnos como vanguardistas. Pero para ello, primero habría que aprender de los clásicos y de aquellos que incursionaron en primera instancia sobre cuestionamientos de la vida. Por ello, damos paso a Fernanda Rodríguez, quien se ha encargado de entrevistar a este poeta y pintor, Carlos Garzón, quien nos contará sobre su vocación de artista y su condición de lector apasionado. Bienvenidos una vez más al espacio donde lectores y escritores nos contarán un poquito más de este mundo mágico de la literatura. El día de hoy tenemos un invitado especial, Carlos Garzón Novoa, pero antes de invitarle acá al estudio, les voy a contar un poquito más de su biografía. Nació en Quito en 1972, es poeta y pintor, autor del poemario Erial y coautor de La Voz Habitada. Su obra literaria consta en varias antologías nacionales como Ciudad en Verso, Poesía Paralelo Cero, Poesía Ecuatoriana Contemporánea, Apartar lo Blanco de la Luz y en la antología extranjera Aldea Poética, Madrid, España. También ha colaborado en revistas mexicanas y además fue fundador y editor del periódico de poesía El Municipio de Quito. Bienvenido a Constelaciones Literarias. Un gusto estar en este con todos los radioescuches y gracias por la invitación. Claro que sí. Primero que nada, me inquieta la idea de saber cómo es que el mundo de las letras y los versos lo han cautivado. Bueno, yo creo que el mundo del arte, de la literatura o de la pintura obedecen a una temprana vocación desde niño, sobre todo en el caso de la pintura. Y ya adolescente ya surgió la curiosidad por la literatura y empecé a leer a autores y obras considerados clásicos, ¿no? Entonces eso fue como un inicio de mi vocación literaria. ¿Y de la escritura? ¿Cómo fue ese acercamiento con la escritura? Bueno, después de leer algunas obras que fueron claves en mi formación, uno como que también quiere expresar su mundo interior, ¿no? Entonces yo empecé a borronear algunos versos, sobre todo en poesía, ¿no? Entonces yo empecé escribiendo, se puede decir, poesía, un intento de poemas en el colegio. Entonces, mediante lecturas que me iban enriqueciendo y después conociendo más autores, creo que ya hubo una, tomé más conciencia de lo que es una escritura más seria, ¿no? Entonces ya me di cuenta de lo que es en verdad la poesía y más o menos qué es lo que debía intentar. Claro que sí. Además de escritor, también es pintor. Entonces, ¿cómo se relaciona el pintar y el escribir? ¿Cómo encuentra una conexión entre estas dos aristas del arte? Sí, sabes que estas dos vertientes artísticas están estrechamente ligadas porque tienen que ver con el mundo interior, ¿no? Entonces, son dos formas de expresar los sentimientos o la forma de ver el mundo que uno tiene, ¿no? Entonces, son un mismo sentimiento, una misma sensación que uno tiene, pero son dos formas diferentes de expresarse, pero responden a una misma base, ¿no? Que está en el interior de uno. Muy de acuerdo. En nuestro tema del día de hoy estamos hablando de los grandes clásicos de la literatura. Entonces, ¿qué tiene de especial estos libros? Bueno, los clásicos creo que son indispensables en la formación de cualquier artista, tanto en cualquiera de las vertientes del arte, ¿no? En el cine, en el teatro, en la novela, en el cuento, en la pintura. Entonces, si no fuera por los clásicos, no podríamos encontrar nuestra propia voz, porque no es que nosotros vamos a inventar el agua tibia, ¿no? Sino que somos parte de una tradición que viene de un pasado muy lejano. Tomando como referencia este concepto, son estos referentes los que nos hacen avanzar, ¿no? Y para encontrar, como ya te dije, nuestro propio estilo, nuestra forma personal de comunicarnos, pero de ley tenemos que reconocer lo que se ha hecho antes, ¿no? Porque los sentimientos del ser humano siempre han sido los mismos desde el inicio de la humanidad, ¿no? El amor, el odio, la duda existencial, el misterio de la muerte han estado en la presencia de la humanidad desde el que el hombre tiene conciencia de su existencia. Entonces, es importantísimo conocer lo que se ha hecho en la historia del pensamiento humano, sobre todo en lo en el campo de la literatura y en el arte, porque estamos comunicados por una energía, por una energía humana, que es como una gran telaraña, ¿no? Porque un autor te lleva a otro autor y así se va tejiendo como una telaraña de referencias que te enriquecen para tratar después tú de transmitir. Claro que sí, esto de la telaraña me parece súper interesante, porque cuando estás leyendo siempre te refiere a otro texto y para entender al texto, entonces tienes que estar constantemente leyendo. Claro, en este sentido también le quería preguntar acerca de qué piensa acerca de esta literatura nueva juvenil, que bien o mal creo que se trata más bien de una literatura superficial, que no tiene temas más bien profundos. Entonces, en este sentido, ¿habría que inculcar a los jóvenes para que intenten indagar o husmear en la literatura clásica? ¿Cree que sería importante? Es que sin reconocer y sin valorar a los clásicos no podemos avanzar, ¿no? Entonces, ser iconoclasta no significa renegar de la tradición o del pasado. Por ejemplo, Picasso tuvo que valorar muchísimo la pintura clásica, aprender de ella y después hacer ese gran salto en el arte, que fue, por ejemplo, el descubrimiento del cubismo. Pero no es que surgió de la nada, sino que surgió de un gran conocimiento justamente de los clásicos. Y así mismo es con la literatura. Las vanguardias no es que salen de la nada, sino las vanguardias surgen de un gran conocimiento de lo que se hizo antes, desde los tiempos de Homero con la Odisea o la Ilíada, ¿no? Los jóvenes de ahora, yo creo que el tiempo es el mejor juez. Entonces, pues que de aquí a unos 50 años, un joven sigue... La obra de un joven sigue vigente, entonces es porque ha sido válida. Pero ahorita sería como muy prematuro juzgar a lo que se está escribiendo, ¿no?, actualmente. Claro que sí. Y en esa trascendencia principalmente queríamos preguntarle, ¿cuál ha sido uno de sus libros más favoritos refiriéndose a los clásicos expresamente? Verás, hablando de los clásicos, cada época y lugar ha tenido sus clásicos. Por ejemplo, estamos hablando de los clásicos clásicos, que serían, por ejemplo, los griegos, que de ahí nació prácticamente todo, ¿no es cierto? De ahí, por ejemplo, tenemos los clásicos latinoamericanos, del boom. Serían otro tipo de clásicos que responden a otro espacio y a otro tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí los clásicos tenemos a García Márquez, Vargas Llosa, Onetti, Carlos Fuentes, son clásicos contemporáneos, pero son clásicos. O sea que ya han superado la barrera del tiempo, ¿no? Ya son reconocidos como modelos a seguir y a imitar y a admirar. Por ejemplo, un clásico al que siempre vuelvo y que ha sido fundamental en mi formación, por ejemplo, te digo que es Borges. Borges siempre ha sido, es un referente al que siempre vuelvo, es un clásico que me remite a otros clásicos. Por ejemplo, me remite a los griegos, me remite a la filosofía existencialista, por ejemplo, a los románticos, bueno, a un montón de circunstancias, ¿no? Fascinante, Borges, concuerdo con usted. También quería preguntarle en este sentido si nos podría hacer un listado de los libros que usted cree, o sea, de los libros clásicos que usted cree que deberíamos leer antes de morir. Claro. Bueno, cada ser humano, cada persona tiene su sensibilidad y, por ejemplo, a uno un clásico le dirá muchísimo y a otro no le dirá mucho. Entonces uno debe ir buscando a los clásicos que en verdad le atrapen y seguir con ese clásico y buscar más obras de ese autor, por ejemplo. Un clásico indispensable y que recomendaría a todo el mundo, que y además creo que a nadie le podría dejar indiferente, por ejemplo, definitivamente es El Quijote, ¿no? El Quijote de la Mancha. Es uno de los libros más enriquecedores que el ingenio humano ha podido crear en la persona de Miguel de Cervantes. Entonces yo creo que cualquier persona, y no solo alguien interesado en el mundo de las letras o del arte, sino toda persona en general, en cualquier ámbito en que se desenvuelva, debería leer El Quijote por la grandiosidad con que trata la condición humana, ¿no? tanto en el personaje de Don Quijote como de Sancho Panza. Entonces es un libro enriquecedor que yo recomendaría a todo el mundo. Y después del Quijote, como te dije, la obra de Borges, la Odisea, ¿ah? Tenemos, por ejemplo, en mi caso también fue muy importante Octavio Paz, García Márquez, Vargas Llosa, Onetti. Y además que uno se va buscando los clásicos y es como que aparecen más títulos y uno tiene la montaña de libros por leer y a veces no hay ni siquiera tiempo y es con esa frustración que se queda y dices, ay, es que no puedo leer y cosas así. Entonces sí es un poquito complicado con el tiempo también. Alguien dijo que con cada libro que nos vendan también deberían vendernos el tiempo para leer. Súper esa frase porque es muy real. Uno se compra libros y a veces no tiene ni tiempo de leerlos, pero quiere seguir comprando más. Claro, sí, es que es así. Es que es la única forma también, aunque no alcances a leer todo lo que tienes en tu biblioteca, pero saber que están ahí ya mismo es como una invitación. Algún rato, de la forma menos pensada, llega de ese libro, de una forma misteriosa. Como decía Cortázar, que es otro de mis clásicos al que siempre vuelvo, hay unas conexiones un poco mágicas, ¿eh? Los libros son objetos mágicos. Y bueno, y hay un libro también que recomiendo, justamente hablando de los clásicos, que de Ítalo Calvino, que se titula ¿Por qué leer los clásicos? Justamente. Así que si los amigos que nos escuchan alguna vez ven ese libro, por favor que lo compren y lo lean. Claro que sí, muy interesante toda la lista de libros que nos has hecho, entonces es muy interesante, además que crecen y crecen como ya lo había mencionado, y quiero terminar también agradeciéndote por este espacio y el honor de haber tenido en nuestro programa, además felicitarte por tu trabajo tanto como escritor como pintor, entonces también a la audiencia invitarles a leer los poemitas que tiene Carlos. También quiero despedirme con una frasecita de Carlos Ruiz Zafán, del libro Las sombras del viento, que menciona que cada libro, cada volumen que ves aquí, tiene un alma, el alma de la persona que lo escribió y de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien baja sus ojos a las páginas, su espíritu crece y se fortalece. Muchísimas gracias, Carlos. Hermosa cita, muchas gracias. Hasta pronto. Sorprendente. Entrevista que acabamos de escuchar. No cabe duda que aquel que se inmiscuye en la literatura no debe hacerlo por obligación, sino por vocación. Pues cuando uno está apasionado por lo que hace, puede no solo transportar su imaginación a las letras, libros o creaciones literarias, sino también acercarse y comprender de mejor manera el arte, la pintura y la literatura. Interesante, ¿no? Maravillosa experiencia, maravillosa explicación, una interesante entrevista que sí debemos nosotros abordarla de forma un poco más crítica, sobre todo por lo que nos acaba de decir en torno a la literatura. Y yo quiero rescatar lo que tú has dicho sobre acercarnos y comprender de mejor manera el arte, la pintura y la literatura, que son tres elementos que se complementan y se compaginan de una forma que a veces nosotros no estamos muy conscientes. Cabe destacar que la literatura es una forma de expresión artística que emplea principalmente su recurso más valioso, que es en este caso el lenguaje escrito u oral. Se considera también un arte porque expone la visión del autor, que es quien emplea precisamente la palabra desde una perspectiva que en este caso la podemos denominar como estética. Sin embargo, para hablar de la relación entre el arte y la pintura, podemos observar dos constantes sumamente interesantes. Y es una de las que yo quiero comentarte, que es cuando la literatura hace uso de las artes para que sean elementos importantes en sus obras, y la segunda cuando las artes son inspiradas por la literatura para realizar sus creaciones artísticas. Y en ese sentido, desde la voz de Jessica Guayanay, me permito dar apertura al siguiente segmento denominado La pluma y la mujer. La pluma y la mujer. Un espacio para rendir homenaje a las historias escritas por mujeres valientes, cuya única arma ante el mundo fue y será su pluma y el papel. un recorrido sublime por la historia de la literatura femenina, novelas, cuentos, biografías, datos interesantes y pensamientos feministas. Aquí, en La Pluma y la Mujer. Queridos oyentes, les informamos que estamos en nuestro segmento dedicado a la mujer. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre una mujer que rompió esquemas y prejuicios a través de la literatura. Hola, queridos amigos y amigas de Constelaciones Literarias. Mi nombre es Jessica Guayanay y para el día de hoy, en nuestro segmento La Pluma y la Mujer, les he preparado una crónica sobre una poetisa y narradora británica. Ella es Emily Bronte. Nacida en 1818, Emily fue la quinta hija de un total de seis. Su padre, un párroco irlandés extremadamente conservador, consideraba pecaminoso hasta el placer más inocente como alimentarse y vestir alguna prenda hermosa. Es por ello que la vida de Bronte, sus hermanas y hermano fue realmente desgraciada, pues durante mucho tiempo el único alimento que tenían permitido consumir fueron las papas. Y si alguien elogiaba sus zapatos o vestidos, el señor Bronte los echaba sin pena alguna al fuego, pues ante los ojos de él eran objetos de tentación y obras del demonio. Su madre falleció en 1821, cuando Emily Bronte apenas tenía 11 años. Ella, junto a sus cuatro hermanas enfermas de tuberculosis y su débil hermano, quedaron al cuidado de una tía autoritaria. En ese entonces, una tempestiva enfermedad azotaba a la población, la tuberculosis, el arma mortal que acabó con la vida de dos de sus hermanas mayores. Aquellos tristes eventos marcaron su juventud y forjaron su carácter melancólico y romántico. El interés por la poesía y la narración fue un rasgo de las hermanas Bronte, quienes en su anhelo de liberarse de sus sentimientos escribieron versos y leyendas fantásticas. Emily, Charlotte y Anne publicaron en 1846 sus relatos y versos bajo seudónimos, sin embargo, no tuvieron éxito. Pero esto no desanimó a la joven Emily. Fue así que en 1847 mostró al mundo su maravillosa obra Cumbres Borrascosas. Y aunque en aquel tiempo no se vendieron muchos ejemplares, con el paso de los años esta novela se ha convertido en un clásico de la literatura inglesa. La felicidad y la vida parecían querer escapar de los Bronte, pues en 1848 falleció el único hermano, su hermana Anne y la misma Emily. ¿Sabías que Emily Bronte publicó su novela de carácter romántico, apasionada y con rasgos de locura, Cumbres Borrascosas, bajo el seudónimo de Ellis Bell? Sin duda, un interesante ejemplo sobre crecer y desarrollarse en medio de la adversidad. ¿Tú qué opinas, mi querida Cintia, sobre este ejemplo que nos ha brindado Emily Bronte? Así es, la mujer siempre ha demostrado ser hábil y audaz para crear y vencer la adversidad, sobre todo en este tiempo que no solo veían a la literatura como un pecado y no como lo que verdaderamente es, arte, un arte completa. ¡Qué importante y qué maravilloso ha sido el viaje literario que nos hemos dado el día de hoy, mi querida Cintia! Yo creo que abordar obras del calibre de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, así como también obras de las hermanas Bronte, como fue Jane Eyre y Cumbres Borrascosas, ha sido importante en este momento recordarlas. Yo creo que son obras literarias que se encuentran en nuestras bibliotecas, quizás empolvándose en estos momentos, por lo que hay que ir de nuevo y abrir esos libros, abrir esas páginas y envolvernos de sus historias y de sus experiencias. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes en este programa. Yo soy Gabriela Quinchaguano y quiero agradecerte también a ti, Cintia, por haberme acompañado el día de hoy. Y pues conmigo será hasta la próxima. Para mí también ha sido un gusto enorme haber compartido con ustedes el escenario más bello y amplio, el arte de la literatura. Fue un placer conversar sobre algunos datos y acontecimientos de la literatura clásica. Conmigo será hasta una próxima emisión. Soy Cintia Chicaiza. Me despido con un fuerte abrazo y a la distancia. Les agradezco por habernos escuchado el día de hoy. No se olviden que pueden escucharnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por la aplicación de la Casa de la Cultura. Bendiciones y que tengan un excelente fin de semana. Ni un capítulo más. Bueno, quizá uno más. Ay, es que la historia está tan interesante. Colorín colorado, este programa ha terminado, pero lo clásico y novedoso del mundo literario te espera cada sábado.